vuelve un lugar tan frío. No encuentras ni sombra ni alivio. Ya verás, esto también pasará cuando encuentro tus ojos frente a los míos. Comprendo que nada está perdido. Sé muy bien, esto también pasará. Profundo.